Buenos días, Susana. Feliz Día de la Patria. Igualmente, muchas gracias. Y acá estamos, muy bien. Bueno, nosotros sabemos o estudiamos en la escuela acerca de los que fueron protagonistas de esta fecha, de este hito dentro de nuestra historia que es tan importante, porque bueno, de él van a irse desprendiendo distintos hechos, ¿no? Pero a mí me gustaría hoy que habláramos un poco de algunos de los protagonistas, por lo menos, que los sacáramos un poco del bronce y los bajáramos al nivel humano. ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus procedencias? Por ejemplo, algunas de las figuras más relevantes, ¿no? Las más conocidas de la Revolución de Mayo. Los principales actores y protagonistas de la Revolución de Mayo son el virrey, en primer término. No lo ninguneemos porque por el hecho de que sea español y virrey, ¿no? Que es Baltasar Hidalgo de Cisneros. Ese es el campo opuesto al revolucionario, digamos. Y en el campo revolucionario, la figura principal, sin duda, es Cornelio Saavedra. Aunque se lo ha querido escamotear. Ajá. Se lo ha querido desplazar y sustituirlo por la figura de Mariano Moreno. A tal punto que la literatura histórica post-Casero, post-Pavón, que es cuando empieza la historiografía argentina, que es cuando empieza a escribirse sobre la historia argentina, hablan de Mariano Moreno como el numen de la Revolución de Mayo, es decir, como la figura estelar de la Revolución de Mayo. Bueno, veamos cómo es esto. Hablé de Baltasar Hidalgo de Cisneros, un hombre que pertenece al arma de la Marina, que tuvo actuación militar destacada en España, de modo que estaba muy lejos de ser un cobarde o un pusilánime, como por ahí los textos escolares quieren insinuar del virrey. Un hombre de conducta política honrada, y doy el fundamento a estas dos aseveraciones, que no era ni cobarde ni pusilánime y que tuvo una conducta política honrada. Cisneros peleó en la batalla de Trafalgar, la gran batalla de Trafalgar, donde decenas de naves se enfrentaron en el Atlántico frente a Cádiz. La flota inglesa al mando del comodoro Nelson y la flota franco-española al mando de Villeneuve, el francés, de muy mala actuación. Bueno, de hecho, en esta batalla de Trafalgar participa Cisneros, y esta batalla consagra el dominio universal de la Marina inglesa. Si tenemos que fijar una fecha en donde la Royal Navy se consagra como la primera marina del mundo, es a partir de la batalla de Trafalgar. En 1805, sí. En la cual participó el virrey, no era virrey en ese momento, claro. Baltasar Hidalgo de Cisneros. Bueno, será designado como virrey del Río de la Plata, y es así que llega en el año 1809 a Buenos Aires, a reemplazar al virrey Liniers, que es francés, y que obtuvo el virreinato en mérito a su actuación destacadísima contra los ingleses, las invasiones ingleses, cuando estos invadieron Buenos Aires en 1806 y 1807. Bueno, no solo invadieron Buenos Aires, también ocuparon Montevideo, sí, Colonia, sí. La Banda Oriental, bueno. Eso es en cuanto a su conducta como hombre de armas. Y hablé de la honradez política de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Cuando llegan noticias a Buenos Aires de que se ha perdido España, que las tropas invasoras francesas habían ocupado la totalidad de la península, que no había rey, que todo aquello estaba perdido, Cisneros publicó un bando dando noticia de estas noticias que pudo haber ocultado, porque no había, era fácil ocultar noticias, claro, porque no había los medios de comunicación que había ahora, ¿no? La gente se enteraba por bandos que se publicaban y se colocaban en las puertas de las iglesias, en los sitios principales, en las plazas, pero no ocultó nada. Y es más, habla en ese bando de, ante la certeza o ratificación de la pérdida total de España, estaba dispuesto a la convocatoria de un cabildo para analizar los acontecimientos y resolver en consecuencia. Claro. Que así fue. Porque el cabildo era la parte central, ¿no es cierto?, donde todo lo que atenía, todo lo atinente a la ciudad pasaba por el cabildo, era la caja de resonancia de todas las decisiones que eran atinentes al pueblo, ¿no? Efectivamente, porque el cabildo además es la que le da identidad institucional y jurídica a la ciudad. Claro. Es decir, la ciudad no es el número de habitantes, la ciudad no es el número de familias, la ciudad es el cabildo. Ajá. España funda, cuando funda una ciudad es porque tiene cabildo. Ajá. Independientemente del número de sus habitantes, podía haber 15 familias y 55 perros, pero era ciudad porque había cabildo. Y allí en el cabildo, para hacer una comparación, como para que la gente entienda, se reunían lo que hoy serían todos los poderes que nosotros, las divisiones de poderes que tenemos. Claro. El ejecutivo, el legislativo. Exactamente. El judicial, todo. El judicial, claro. Claro. Expresado en los alcaldes de primero y segundo voto. Ajá. Sí, efectivamente. No es como el municipio hoy. Claro, ¿no? Exactamente. Tenía funciones más amplias. Para que la gente tenga una idea de por qué es tan importante el cabildo. Muy importante, hasta que dejó de serlo porque lo suprimió Bernardino Rivadavia allá por el año 1821. Es decir, regresa de Europa, está encandilado con ciertas ideas europeas y entiende que el cabildo es un resabio colonial, que ya no tiene su razón de ser, etcétera, etcétera. Bueno, suprime los cabildos y en su lugar crea otras instituciones como el Juzgado de Paz. Bueno, pero volviendo a los personajes. Cisneros, listo. Buen militar y hombre, hasta ahora correcto, sí, en su gobierno aquí, claro, en el Río de la Plata. Muy bien. Ya vamos al otro bando, al bando nuestro, llamémosle así, el bando revolucionario. Saavedra. Saavedra es el protagonista de la Revolución de Mayo. Convalido esta afirmación con los siguientes hechos, nada más que puntualizo hechos. Cuando llegan estas noticias de que España se ha perdido, y que Cisneros no oculta, sino que las publica en bando, Saavedra está en su quinta en San Isidro. Se viene de su quinta a la ciudad, y en esa reunión, en lo de Viamonte, militar, y luego en lo de Nicolás Rodríguez Peña, Saavedra dice aquello que ha recogido la historiografía: no hay una hora que perder. Ahora sí digo que las brevas están maduras. ¿Por qué lo mandan a buscar? ¿Por qué lo mandan a llamar? ¿Por qué están todos expectantes a ver qué dice él? Y él, con eso de ahora digo que las brevas están maduras, está diciendo: es el momento de actuar. Claro, este es el tiempo. Es el tiempo. Y de hecho, al otro día, Saavedra, comandante de patricios, y Belgrano, como mayor del regimiento de patricio, no como abogado, es decir, dos figuras uniformadas, van a hablar con el virrey Cisneros y a decirle que cesen el mando. Acá es cuando podríamos decir se acabó Cisneros, el 5 de mayo, no el 25. Llegamos al 25 como una forma de prolongar la cosa y darle una cobertura de tinte popular, si se quiere. Pero ya el día 19 le bajaron estaba línea. Estaba decidido. Claro. Le bajaron línea. Digamos, se prolongó un poco más como para irlo preparando, digamos. Sí, y para dar ¿y él acepta? ¿Si no se acepta? Al otro día, pero acá fueron los patricios. Saavedra y Belgrano. Al otro día los vuelve a convocar para ver a los jefes militares, para ver si cuenta con el apoyo de ellos. Cisneros convoca a los jefes militares. Porque no hay poder sin fuerza. Ah, no. Seguro. Y acá la fuerza la tenían las milicias, que eran criollas, patricios, arribeños, húsares del rey, los Viamonte, los Pueyrredón, los Ortiz de Ocampo, los Martín Rodríguez, pero sobre todo, Saavedra. Uh-huh. Y bien, convoca a los jefes militares, el virrey, y le dice, muchachos, yo puedo contar con el apoyo de ustedes. Y Saavedra se adelanta y le dice, con el mío, no. Le puedo asegurar que usted no contará con nuestro apoyo. Y al hablar Saavedra ya es como que hablan todos. Y que estaban todos en la conspiración, llamémosle así. Viamonte, Martín Rodríguez, son las cabezas principales, ¿no? Está huérfano de apoyo militar. No obstante eso, se decide la convocatoria del cabildo abierto. Pero en realidad el cabildo, ya, la suerte de Cisneros ya está echada. El cabildo es un poco para convalidar su suerte final. Claro. La prueba está que cuando se vota, estoy hablando de los protagonistas de mayo, ¿no es cierto? Estamos hablando de Saavedra. Cuando se vota en el cabildo abierto por la continuidad del virrey o por la no continuidad del virrey, desde luego Saavedra vota por la no continuidad del virrey. Y su voto arrastra casi 90 votos más. Porque dice Saavedra, y que no quede duda, el virrey debe cesar. Y rubrica o cierra en su discurso diciendo, y que no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando. Otros se expresaron de una manera. Era una excusa, ¿no? Lo del pueblo, porque ya la torta se había cocinado internamente, digamos. Bueno, es una constante en nuestra historia, ¿no? Que el hecho ya estaba realizado antes de producirse, ¿no? Es seguro. ¿Es una constante de nuestra historia o de la historia en general? Explosiones mágicas, esas explosiones populares, tiene algo de magia o de ideología, ¿no es cierto? Pero digo, siempre es estuvo nuestra, el jefe, siempre estuvo el caudillo, siempre estuvo el líder. Claro. No es solamente nuestra. Es universal. Sí. Siempre estuvo el jefe, el caudillo. Claro. No, por algo la palabra caudillo quiere decir cabeza. Y sí. ¿No? En la Edad Media, el caballero, ¿y el Cid? ¿Quién es el Cid, campeador? Y otros tantos caballeros, es el primero entre pares. Claro. El primum inter pares. en el que por todos sus méritos, los demás van delegando, ¿no? Y por su mérito se lo reconoce como jefe, por su aristocracia del mérito, no de la sangre, por su aristocracia del mérito, se lo designa líder o jefe. Bien. Y la Sanela fue, porque después vienen otros votos, ¿no es cierto? Estamos votando si queda o no queda el virrey. Sí. Entonces me adhiero al voto de Saavedra. Me adhiero al voto de Saavedra y así. Tenía, ¿no?, buen predicamento dentro de la. Y ya te digo que arrastra como 90 votos. Es el expositor y no es un tribuno. Y no es un filósofo. Claro, es militar. Es militar. Es el que arrastró más votos. En reconocimiento de todo esto, cuando se nombra la Junta de Mayo, del 25 de mayo, ¿a quién se lo nombra presidente? Ay. A Saavedra. Vamos al otro protagonista de la historia de mayo, Mariano Moreno, que aparece como arrebatándole la gloria a Cornelio Saavedra. Las reuniones conspirativas que desembocan el 25 de mayo comienzan, como dije, una semana antes. Y hubo varias. En ninguna de esas reuniones conspirativas aparece Mariano Moreno. No tiene ninguna actuación previo al 25 de mayo. El 22 de mayo, donde todos hablaron, se empujaban, me toca a mí, pedían la palabra. Algunos discursos fueron brillantes, el de Castelli fue un discurso brillante. Mariano Moreno no abrió la boca, muti por el foro. El voto de Mariano Moreno por la deposición del virrey fue sin ninguna aclaración, ningún agregado, ningún discurso, nada. Simplemente se adhirió a. Y fue el voto número 151. Mientras que el voto de Saavedra fue el voto 19. Cuenta Vicente Fidel López, el hijo del autor del himno nacional, Vicente López y Planes, en su Historia Argentina, que escribió sobre la memoria y los recuerdos de su papá, de Vicente López y Planes, que ese día, el 22 de mayo, cuando terminó todo, que terminó pasada las 12 de la noche, el Cabildo Abierto arrancó a las 9 de la mañana y se debatió hasta pasada la medianoche, y todos se abrazaban, se felicitaban, todo había salido muy bien, etcétera, etcétera. Y Vicente López Planes ve a Mariano Moreno en un rincón del recinto del Cabildo, dice, acurrucado y taciturno. Y se le acerca Vicente López y Planes. ¿Cómo le va, doctor Moreno? ¿No está contento? Hemos triunfado. Y Moreno le dice, si yo he votado por ustedes, fue por la majadería, un vocablo que ya no se usa. No sé. Fue por la majadería de Martín Rodríguez. Ese es el numen de la Revolución de Mayo. ¿Y todos los cómo aparece? Si le atribuye a Moreno, entonces. Claro, vamos. ¿Cómo aparece el 25 de mayo? En la Junta, ¿no es cierto? Sí, sí. En la Junta del 25 de mayo. La Junta del 25 de mayo está constituida por 9 miembros. El lugar número 9 lo ocupa Mariano Moreno. Cuenta su hermano, lo que nosotros sabemos de la vida de Mariano Moreno, lo escribió su hermano Manuel Moreno, Y es el propio hermano Manuel Moreno quien cuenta que mientras se estaban produciendo los sucesos decisivos del 25 de mayo, que el pueblo quiere saber de qué se trata, dónde está el pueblo, toque la campana y saldrá el pueblo a las calles, pasaba todo eso, Mariano Moreno estaba en casa de un amigo en conversaciones intrascendentes. Esto lo cuenta Manuel, su hermano. Y cuando le llegó la noticia de que había sido designado miembro de la Junta, Mariano Moreno se enojó, porque había sido una decisión inconsulta. Y estuve tentado, dice Manuel que dijo, el hermano dice que estuve tentado de ir a la audiencia, que era la institución más española, más realista que había en Buenos Aires, bueno, un virreinato, ya que los cabildos estaban integrados por criollos. Estuve tentado de ir a la audiencia a plantear mis quejas por esa designación inconsulta. Así llega Mariano Moreno. La pregunta es, si no tuvo actuación previa, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegó? Si no tiene antecedentes, ¿cómo es que llegó? Y aquí entran las especulaciones. Según algunos autores, inclusive autores pro Moreno, dicen que llegó a ese puesto colocado por la diplomacia inglesa. Era el hombre de Inglaterra en la Junta. Novedoso esto para mí. ¿Y qué pasa con los jóvenes Belgrano y Castelli? Porque Belgrano realmente era muy joven en ese momento. Y sí, tenía 40 años. Claro, 40 años, nace en el 70, Belgrano. Sí, Belgrano en el 70 y muere en el 20, tenía 50 años cuando muere Belgrano. Claro. ¿Qué pasa con hombres jóvenes? Una cosa que llama la atención es por qué apenas constituye la Junta y donde se decide enviar expediciones militares al interior, se lo envía a Belgrano al Paraguay. Da la impresión como que se lo querían sacar de encima. Desde luego, esto no se lo puedo afirmar, no hay nada que lo convalide, pero queda por lo menos esa impresión. Y Castelli, por Mariano Moreno, es enviado como representante de la Junta a los pueblos del interior. Que comete... usted decía que habían tenido una alocución brillante. Ah, sí. En el Cabildo del 22 de mayo tiene una actuación brillante. Él desarrolla la teoría sobre la cual descansa jurídicamente, la filosofía de la Revolución. Ideológicamente, la filosofía de la Revolución de Mayo. Porque al pedido de deposición del virrey había que darle un fundamento. Claro. ¿Era abogado Castelli? Sí. Había que darle un fundamento. Y ese fundamento se lo da en forma realmente brillante Juan José Castelli. Que no es la primera vez que dice lo que dijo en el 22 de mayo. Dos años antes, en 1808, había sido sometido a juicio un señor por Parguacien, se llamaba, por sus intentos un tanto subversivos, vamos a simplificarlos, en el sentido de ya ir sacando al virrey y traerla a Buenos Aires a la hermana de Fernando VII, que era la princesa Carlota, sí. Carlota Joaquina, princesa regente en Brasil, estaba casada con el que iba a ser rey de él, Portugal y Brasil, que dicho sea de paso, según el embajador francés en Lisboa, que conoció y trató a Carlota Joaquina, esta palabra del francés era más fea que la fealdad misma. Bueno, la familia de Fernando VII no se ha caracterizado precisamente por su belleza, ¿no? Empezando por la reina María Luisa. Yo creo que Goya fue despiadado al marcar esos retratos donde se ve toda la degradación de esta familia, ¿no? De estos últimos Borbones. Sí, ¿no? De estos últimos Borbones. Sin embargo, en Carlos IV, creo que el pintor Goya lo respetó un poco. Algo de su grandeza o su nobleza, ¿no? Claro. Pero el resto. Despiadado, Goya. María Luisa. ¡Ah! Sí. Bueno, aparte, es una caricatura casi. Pero aparte María Luisa se las traía, ¿no? Se las traía. Su vida privada, con el valido Godoy. Sí, el favorito del rey. El favorito del rey. Y de la reina, ella también. Desde luego, ¿no? Pero la hermana de Fernando VII, que está en Brasil en este momento, aspira a ser coronada en América. Ajá. Debido a que Fernando VII está preso. Estaba preso, claro. Hay una cefalía, una ausencia, una vacancia. Los Borbones han enajenado sus derechos a favor de Napoleón. Y ella, que es Borbón, que es hija de Carlos IV, dice, no, momento. Por derecho. Entonces aspira. Y en eso anduvo Belgrano, anduvo Castelli, el llamado grupo carlotista. Ah, sí. ¿No? Y Parvacien traía desde Río de Janeiro algunas instrucciones. Bueno, la cuestión es que lo tuvo que defender Castelli. Es sorprendido, es detenido, es sometido a juicio. Y quien lo defiende, Castelli. Estamos hablando de 1808. Y ya en la defensa que hace de este individuo, Castelli anticipa, de alguna manera desarrolla los argumentos que después volcaría en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Hubo religiosos también en la Revolución. ¿Qué papel tuvieron esos religiosos y de qué manera se comportaron? Yo no tengo duda que la Revolución de Mayo nació en los cuarteles y del brazo de la Iglesia. Bueno, más o menos como siguieron mucho tiempo después surgiendo, ¿no? La historia se repite. En los cuarteles con un ejército que había sido probado en combate con las invasiones inglesas. Y gracias al cual América Española no pasó a ser dominio de la corona británica. Y la Iglesia en la Revolución de Mayo tuvo su participación. Veamos. El tercer grupo más numeroso que concurrió al Cabildo Abierto, el tercer grupo fue el grupo eclesiástico. El primer grupo, el número, el mayor número de asistentes, ¿quiénes eran? Por todo lo que venimos diciendo. Los militares. El segundo grupo, ¿quiénes eran? Los intelectuales. No. Perdóname la trampa que te hice. Los comerciantes. Claro. Y el otro gran poder, banca. Claro. El tercer grupo, los eclesiásticos, y después vienen los letrados, los abogados. Después, claro. Esto es importante fijarlo. Bueno, de ese tercer grupo, que es el grupo eclesiástico, el 73% votó contra el virrey. El 73% de los eclesiásticos es un porcentaje alto. Votó contra el virrey. Un observador portugués que estaba en Buenos Aires, por este tema de la Carlota que comentamos, sí, ¿no? cuenta, y eso está escrito, que las conspiraciones se hacían en los cuarteles y en los conventos. Claro. Por eso dije, del brazo de la iglesia, es la revolución nace en los cuarteles del brazo de la iglesia. Y sí, porque eran los hombres más leídos, los que tenían sus bibliotecas, los más informados, los más sólidos intelectualmente hablando. El día 25 de mayo, con todo la gente dando vuelta y alborotada porque se hacía o no se hacía la junta, etcétera, etcétera, había un fraile dominico que a caballo y pistola al cinto alborotaba a la gente. ¿Qué tal el fraile? Invitándolo a movilizarse y a todo eso. Se llamaba Aparicio. Aparicio. Que era, no era dominico, era mercedario. Mercedario. Mercedario, sí. Y otro mercedario fue el que en el Cabildo Abierto, el 22 de mayo, a la hora de votar, propuso que el voto fuera público. No es cosa menor. La verdad. No es cosa menor, porque había que dar la cara. Para la época, toda una avanzada, porque en ese momento no se daba todo eso. Es que había que dar la cara, si el voto era secreto. Había que hacerse cargo. Que claro que iba a pasar, ¿no? Claro. Pero en cambio, decir. Y después había que salir a la calle y seguir con la vida. Claro, sea público. Claro. Y fue un religioso. Uno de los lugares del virreinato que resistió a Buenos Aires y a la Junta fue Montevideo y la Banda Oriental. Ya se constituyó la Junta y el jefe español de Montevideo acusa a los frailes, en este caso en su mayoría franciscanos, acusa a los frailes de ser ellos los subversivos, porque le están calentando la cabeza a la gente con estas ideas de junta, de revolución, y los acusa directamente a los frailes, son ellos, y agrega, hacen uso del arma temible del confesionario y del púlpito. Sí. Entonces con eso, y agrega además, cuando alguien se va a confesar, que lo hacía mucho más a menudo que ahora, sí. Cuando alguien se va a confesar, el cura enseguida pregunta, ¿es usted sarraceno? Como diciendo, ¿está con los españoles? De hecho, el jefe español de Montevideo expulsa de esta ciudad a los franciscanos, justamente por su adhesión a la revolución. No vaya a ser que. Y hubo caudillos que tonsurados. Al decir caudillo, estoy diciendo de caballo, lanza y trabuco. Sí, sí. Como por ejemplo, Ildefonso Muñecas, un tucumano, que fue rector de la Universidad de Cusco. Bueno, prácticamente en todos los hechos importantes de nuestra historia. Hablemos del 9 de julio de 1816, hablemos de San Martín en su campamento cuando está por empezar el viaje, ¿no? Desde el campamento del Plumadillo, siempre hay un sacerdote que está aportando, llevando una idea, influyendo. Lo que pasa, que para los que estudiamos, esto no es novedoso, desde luego, pero para otros sí, quizás. A partir de la ley 1420 de 1884, enseñanza gratuita, laica y obligatoria, todo lo que significara participación de la Iglesia en los magnos acontecimientos de la historia argentina fue silenciado o tapado. Por eso que por ahí sorprende estas cosas que uno dice. La participación del párroco de San Lorenzo en la batalla de San Lorenzo, claro, de San Martín. Importantísimo. La participación de, como te digo, de curas en la guerra de guerrillas, en el norte argentino y en el Alto Perú. tonsurados y sotanudos. Y en la batalla de Salta, Belgrano tenía 8 capellanes consigo. 8 capellanes consigo. La gente que siempre tiene tanto eco, que me dicen, yo me siento y lo escucho al profesor Tabosi y me encanta escucharlo por la forma que tiene de explicar, de contar los hechos, no es absolutamente aburrido, nada, aprendo mucho. ¿Qué significa hoy la Revolución de Mayo? Dada el estado de materialismo en que estamos inmersos, la Revolución de Mayo no significa otra cosa que un recordatorio histórico. Sí significaría, si nosotros rescatamos procederes, conductas y el mundo espiritual en que aquella gente se movió. Y eso no se ve hoy acá entre nosotros. ¿Algún día revertiremos eso? Sí. Las generaciones pasan, pero las conductas pueden tornarse emblemáticas. El hombre por naturaleza necesita de ejemplos, el hombre por naturaleza necesita de referentes, y esa es la importancia de la historia, es una referencia para dar respuesta a acontecimientos actuales que a veces nos desconciertan. Ante una situación actual que nos desconcierta, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer? Mirar a la historia. Claro. Pero para eso también tenemos que tener planes de estudio donde la historia tenga un lugar relevante, ¿no? Sí. Como se ha hecho últimamente, que se la ha recortado, que se la ha dejado de lado. Y una historia no ideologizada. Claro. Le agradezco mucho, como siempre. Y como empezamos, feliz Día de la Patria. Muchas gracias igualmente. Enseguida volvemos.